Walter Uranga, también conocido con otra adjetivación. Ahora vamos a hablar con él. Es una persona que viene a participar específicamente de la mano de cierta tecnología, cierta maquinaria, y él es un tipógrafo que viene, es un tipógrafo, escuchá bien, que viene desde Bahía Blanca a participar en nuestra querida Feria Provincial del Libro. Buenas tardes, Walter. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes a vos y a toda tu audiencia, y bueno, acá disfrutando de la gran Feria del Libro. Che, es grande, decís. Sí, es grande. Y viste esos carteles que dice que es este barrio es grande por su gente. Bueno, es grande por la feria y por la gente que la organiza. Y realmente, sin ningún rasgo demagógico, estoy muy a gusto porque te hacen sentir como en casa y hacer de cuenta que los conoces hace mil años a un montón de gente que las viste recién ayer. Así que realmente muy, muy copado, muy alegre. Qué bueno esto que decís. Inmediatamente se te sale esto, es porque definitivamente estamos ante un muy buen guión que preparamos con Walter Uranga, o algo bien espontáneo que le sale a él acerca de nuestra Feria Provincial del Libro. Walter, siempre tratamos de darle un marco a las charlas que tenemos informando y contando el valor que por ahí puede tener para las personas que puedan llegar a ir, que puedan participar. Pero también está la necesidad de poner en valor lo que van a recibir, lo que perciben y aprenden los pibes, las pibas, les pibes, cuando se acercan a la Feria Provincial del Libro. ¿Qué es lo primero que se te ocurre, Walter? Sí, la idea es la de, bueno, tiene distintas temáticas. Yo participo de casi todas las últimas que hicieron en distintas localidades. Estuve en Lonquimay, estuve en General Pico, en Telén y ahora acá en Santa Rosa. Y bueno, me gusta cómo trabajan, me gusta, en el caso mío yo vengo a ofrecer un taller de tipografía. Para los que no saben, es el antiguo sistema de impresión estilo Gutenberg, un oficio que la modernidad consideró muerto en su momento y que, bueno, poco a poco un montón de locos sueltos que andamos por el mundo estamos tratando de revertir a través del arte, porque ya ahora los tipógrafos nos consideran artistas. Yo no me autopercibo como artista, pero si la gente me lo dice, lo respeto porque es su decisión. Y bueno, y vine a traer un taller de tipografía y a la vez traje mis trabajos que están en un stand, y allí hay afiches, hay libros, hay de todo. Trabajo por ahí con materiales que reciclo. Y bueno, la idea es que, bueno, de que la gente, los chicos, conozcan lo que era la imprenta, cómo se hacían las cosas antes, y que tiene un valor extra, y a la vez que todo tiene valor, porque también la modernidad nos va diciendo en determinados momentos si servimos o no servimos. Tanto las máquinas como los seres humanos de pronto. Entonces, bueno, está bueno, es una demostración de que nada es inútil si lo sabemos aprovechar y disfrutar. Y bueno, es lo que el mensaje con el que venimos a esta feria. Qué bueno también que te hayan convocado una vez más para participar de la Feria Provincial del Libro. En esta oportunidad hay una carpa en la que estás a tus anchas, tenés lugar suficiente. ¿Está faltando algo, Walter, en esta organización? Digo, por la cantidad de personas que pasan ahí o por lo que te gustaría mostrar. No, estoy muy a gusto. Y bueno, yo no, si hay algo que no tengo es ni ser ni falso ni demagogo, y la paso bien, realmente. Ando por muchos lados, estuve en la Feria del Libro Comodoro, 18 días en el sur, estuvimos hace 2 meses, y ando por todos lados, y bueno, acá la calidad humana es muy importante, todos lados nos tratan muy bien, con mucho respeto, pero acá es como que ya somos parte y está bueno, y tengo la suerte de esta feria compartirla en compañía de mi hija, que vea todo esto, que no lo conocía, y bueno, y estar en contacto con mucha juventud. Yo, además de ser gráfico, tengo una escuelita de fútbol y en Bahía Blanca, y bueno, tengo mucho trato con los chicos, y bueno, y eso también me ayuda y a ir conociendo nuevas personas, nuevas infancias, y está muy bueno, pibes muy educados y gente muy buena, así que súper agradecido a todo esto. Muy bien, muy bien. Walter, la verdad es que hay una disposición bastante generosa en el Centro Medasur, está presente la Casa Museo Olga Orozco, está el Museo Provincial de Historia Natural también, están también con la Secretaría de Ambiente, la de Juventud, la de Recursos Hídricos, Energía y Minería, el Ministerio de Educación, y están la Secretaría de Mujer, Géneros y Diversidad, está el pueblo mapuche y la Confederación Ranquel representades, y esto por ahí es una arista que venís viendo en otras ferias en las que participás, ¿o esto es novedoso para vos, Walter? Está muy bueno, es novedoso, es participativo, la gente que concurre tiene variedad de cosas, habrá cosas que le interesen, otras que no, pero tienen, eso es lo importante de una feria, ¿viste? No todo te va a gustar, no todo te va a fascinar, o a la vez te da la posibilidad de conocer cosas que desconocías o que por ahí no le había dado la importancia o la trascendencia. Así que yo lo veo muy bien, aparte el espíritu de compañerismo que hay entre todos los participantes, que está bueno, y bueno, eso también lo genera la buena onda desde la organización, pienso. Y bueno, y es pasarla muy bien, es pasarla a compartir, escuchar historias, pues, viste, uno viene a trabajar, viene a dar el taller, a vender nuestros impresos, pero también yo me vengo a nutrir, me nutro de historias, de, no solo de imprenta, sino historias de vida. Hoy me enteré, sabía la situación cuando Diego Maradona estuvo acá en La Pampa, estuve justo con la persona que lo recibió en el campo, y bueno, me contó un montón de historias, y bueno, yo me voy satisfecho, contento, todavía me quedan 3 días, así que imagínate la de sorpresas que me depara esta feria. Y bueno, es un aprendizaje también concurrir a lugares que fuera del ámbito de uno, de la ciudad de uno, y bueno, es un eterno aprendizaje. Yo siempre digo que más allá de que supuestamente uno viene a un taller como a enseñar algo, yo vengo a aprender, aprendo y me nutro de todas las vivencias que me cuenta la gente, y bueno, y ya te digo, es un aprendizaje para un futuro que me va a servir mucho. Muy bien. Che, ya habías estado en Pico en abril de este año con un paseo, lo del tío Gutenberg, mostrando un recorrido por la imprenta de tipos móviles y demás. Ya contaste un poco lo que es un tipógrafo. Lo que me queda preguntarte, porque estoy intrigadísimo, Walter, es por qué te transformaste o te señalan como el enigmático señor Afiches. Eso fue surgió de un chiste. Yo tengo 56 años y vengo de la infancia de ver películas de Super Agente 86, de series, de los espías, de la Guerra Fría, y te acordás que siempre había, qué sé yo, el enigmático señor X, el enigmático señor que venía de Rusia, y tenía toda mi vida, venías vos y te decía el enigmático señor periodista y todas esas cosas, y una vuelta estaba imprimiendo en casa y no sé quién estaba, y habían traído un troquel que tenía dos agujeros que simulaba, quedaban como si fuera una careta, ¿viste? Y le escribí con lapicera al enigmático señor Afiches y sacamos una foto y la publicamos, y empezó a rodar de boca en boca, y bueno, también es una característica que me agrada también, ¿viste? Porque aparte a partir del humor, pero por ahí me tiene situaciones risueñas que por ahí voy a tal lado, a concurro a algún lugar, y me dice, ¿cómo se llama? Walter Uranga. ¿Qué? El enigmático señor Afiches, ¿viste? Y la gente como que asume ese juego y esa película, y está re bueno porque a mí me causa mucha gracia y me divierte, y también es un, quedó ahora como un sello de mi trabajo, que también, yo también digo el lado contrario, yo en mi barrio soy el gordo de la canchita, y nadie, muchos desconocen el laburo mío artístico, ¿entendés? Y esa dualidad está buena, ¿viste? Pero también desde superhéroe, ¿viste? Que los superhéroes nadie sabe y esas cosas, bueno, es un juego, en definitiva, yo también soy un niño grandote y tengo 56 años y no creo que vaya a madurar nunca más porque estoy grande, así que seguiré jugando con esos personajes. Bueno, además mucho mejor que te digan el enigmático señor de los afiches que no el tipo de los dedos manchados con tinta, definitivamente nos imaginamos que... También. Nos imaginamos que el paseo que estás proponiendo y que estás poniendo a disposición de todos que aparezcan ahí por la Feria Provincial del Libro va a ser sumamente entretenido y también va a mostrar un recorrido por la historia que a muchos y a muchas los va a dejar con la boca abierta. Walter, un éxito lo tuyo, seguramente se va a volver a repetir, digo porque ya anduviste gozando de las mieles del suceso y esperamos que lo pases muy bien y te estamos muy pero muy agradecidos, Walter. Mirá, el agradecido soy yo. Ahora, dejando un poco de lado el humor, imagínate que yo provengo de un oficio que era considerado muerto, y de pronto estar parando en un hotel, que me den de comer, que la gente me atienda, que me escuche, para mí es una maravilla y una, no una revancha, porque no soy un tipo revanchista, pero una segunda oportunidad o vuelta que le da la vida a mi oficio, y poderlo compartir con niños y niñas que vienen y se copan con esa maquinita. Y bueno, te tengo que contar algo, la maquinita que traigo estuvo años, yo la compré en General Pico, en la Feria del Libro, justo por error, por distraído. Yo salía del hotel y tenía que hacer 5 cuadras a la izquierda, y salí del hotel y salí hacia la derecha. Y en la otra cuadra me encontré con una imprenta, y bueno, comenzamos a hablar, y me contó que tenía una maquinita, y se la compré, y es la maquinita que está acá acompañándome. Así que realmente soy un agradecido a la gente que me convoca, a la gente que participa, a los pibes que se divierten, nos matamos de risa en los talleres, jugamos a imprimir, y bueno, y eso es una alegría inmensa. Así que en estos casos el agradecido soy yo, y bueno, los esperamos en la feria, y no solo por el enigmático señor Fiche, sino por todos los compañeros que tienen sus stand con unos libros maravillosos, una gente de primera, y bueno, disfruten, que tienen la suerte en la capital de la provincia de Santa Rosa, de La Pampa, de tener una feria. En Bahía Blanca no la hay una muy chiquita, y bueno, disfruten algo que se los brindan de corazón, y participen y defiéndala. Eso nada más quería. Definitivamente va a estar siempre bien defendida, Walter, además contando con participaciones como la tuya. De nuevo, muchas gracias, Walter, que tengas muy buena jornada y muy buena feria. Bueno, amigo, muchísimas gracias y un saludo a toda la gente de la audiencia, y los esperamos, vengan a charlar un rato y a divertirse. Y si quieren comprar algo, tienen infinidad de ofertas de gente que está haciendo algo por la cultura, y bueno, y también hay que apoyarlo. Así sea, hasta pronto. Walter Uranga, el enigmático señor Afiches, en la siesta que no fue, contándonos de la Feria Provincial del Libro, que ya arrancó y estará todo el fin de semana disponible.